¡Ah! ¡Maestro poderoso blasfemo! ¡Estoy a sus órdenes, querido maester! ¡Parta, maldito esclavo! Tu joroba me impide ver a mi criatura. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo? La mitología, la naturaleza y los dioses nórdicos. Muchos enmarcan el Tercer Reich en un marco estrictamente político. Sin embargo, para sus coetáneos, sus actores y sus cultores, el nacionalismo excede de un puñado de premisas teóricas de vocación ideológica con correlativo práctico. Traspone sobradamente la mera administración política, el odio a la inteligencia. El furos místico está hoy vivo. Muy buenos días. De nuevo juntos, estamos vivos en el marco de la exploración de los terrenos procelosos esotéricos para desgajar al día a día, a fuerza de arte, de emotividad y de misterio, la parte monótona de la perspectiva. Feliz, hoy estamos vivos con mi elenco de compañeros casi completo. De nuevo, hoy feliz en compañía de mi querido Meister, mi querido doctor Frankenstein, liberado recientemente de su reclusión en aquel convento donde he estado orando concienzudamente. Se incorpora a la partida del misterio, ¿no? ¿Es así o me equivoco? Es así, no te equivocas. Estamos juntos. De otro lado, mi imprescindible compañero mano derecha, Suk, a mi frente, y esta vez en labores de equipo técnico, ¿no? Querido Adri, buenas tardes. Controlas un sonido mistérico esta dulce mañana perfumada de esoterismo. Pues bien, el tema a abordar hoy, en compañía de mis dos queridos camaradas, es no otro que el esoterismo en el marco del Tercer Reich. Dicen, decía nuestra introducción, que para los coetáneos, los endémicos alemanes del imperio, no se trataba estrictamente de un movimiento de naturaleza política. Era más bien una religión. Buena parte de lo de lo dicho en esos años tan polémicos que conocemos de películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenía una fundamentación que obedece al misticismo germánico y a los ocultistas, sitos en numerosísimas sociedades secretas que muchos intentan vincular en su fundamentación a esa frustración por una revolución industrial incipiente, poderosísima, que está dejando atrás un mundo lleno de magia, un mundo de antiguo régimen, un mundo primitivo. Parte de la aristocracia se aferra al misticismo y a la idea de una sensibilidad especial por parte del pueblo ario germánico puro, atribuyendo la culpa de los malestares de la modernidad a un objeto también mágico, de una interpretación cuando menos literaria y por qué no decirlo también religiosa, de la vida, las razas inferiores, una mística basada en los secretos de la sangre, de la naturaleza, del culto a los dioses primordiales, y que rescata también no solo mitología cristiana de origen medieval, sino también los mitos grandes nórdicos. ¿Qué opinión te merece a bote pronto, querido Juana, querido Juanillo, el tema que nos ocupa? Es un tema que se ha tratado, yo creo, no suficientemente, porque los aspectos políticos del Tercer Reich ha hecho que cualquier otra consideración de tipo social de su desarrollo no se haya tenido muy en cuenta. Y me parece que es interesante, como son interesantes normalmente todas las aportaciones de los esotéricas de los diferentes grupos, porque marcan una forma de ser y de sentir muy, muy especial y que suele ser muy, muy vivida por sus miembros. Hay unos precedentes de misticismo insoslayables en la tradición literaria, filosófica, alemana, particularmente en el romanticismo. Recuerdo aún en mis tiempos de lector de Nietzsche, como el primero de sus libros, El nacimiento de la tragedia, se constituía todo él en un prólogo a Wagner, una figura bastante controvertida, en la que muchos encuentran el gran Mesías profetizado al pueblo alemán, el pájaro de Dionisíaco, decía Nietzsche, el testigo que encumbraría a los pueblos germánicos a la consecución de su verdadero destino. El romanticismo alemán está plagado de referencias mágicas a una naturaleza espiritual única que sabe captar los instintos artísticos de la naturaleza, que se deja permear de la vocación del mundo todo y que es sensible al mito, a las grandes gestas, al establecimiento de civilidad, de verdaderos lazos de lealtad y de camaraderías sociales. El romanticismo alemán, por tanto, preñado también de mística cristiana, es uno de los grandes orígenes a toda esta gran maquinaria esotérica que arrastraremos a lo largo del programa. Y en la figura de Wagner tendremos que apostarnos, porque se dice que el propio Adolfo Hitler visitó la tumba de Wagner y en un trance místico decidió que su Parsifal, la obra de Wagner, compuesta de trozos de mitología medieval, en la que unos caballeros custodian el Santo Grial, se iba a convertir en la base de una religión de la sangre alemana, el nacionalsocialismo. Una religión de la sangre, un misterio fundado en los sagrados principios de un linaje y una mitología. Datos de la mitología, querido Suk. Una raza de atlantes, de hombres dioses, la cuarta raza pura de la creación. Y Y por lo demás, la inspiración teutónica de aspiración a las grandes verdades en un marco religioso. Todo esto se vio además influenciado por el libro de un escritor inglés, igual tú puedes recordarme el nombre. De Houston Stephen Chamberlain. Es cierto. Y de hecho, gran parte de la ideología, tanto política como ocultista de todo el movimiento nazi en la Segunda Guerra Mundial, liderado por Hitler, venía ya de antes de su monarca anterior, ¿no? Que, muy influenciado por este libro, decidió empezar ya esa limpieza étnica y formar estas nuevas religiones subversivas y ocultas, donde los escalafones más altos de la sociedad eran los que dirigirían de nuevo el mundo, que se estaban viendo ahora mismo apocados a un segundo plano por toda esta revolución industrial que comentabas tú antes. Desde luego. Es interesantísimo encontrar ese componente. Tazuka haciendo unos gestos de fruncir el ceño, porque no logra entender todas las anotaciones de mi ajado cuaderno. Estos jeroglíficos aquí de la época. Una letra atormentada, una letra del esoterismo, ¿no? Arcanos casi. Interpreta. Tenemos que hacer el salto a la televisión exclusivamente para que nuestros espectadores, en este caso oyentes, puedan observar la perla que tengo entre mis manos, recién estrenada. Atormentados trozos de grafía. El cuaderno de nuestro compañero y líder del programa de radio, Adrián González. Menudas manifestaciones de tormento intelectual, querido amigo. Es interesantísimo comprobar cómo se aglutina en buena parte de la aristocracia alemana el deseo de recobrar la magia y encontrar en ella una cierta proyección política, como se desarrolla en el seno de sociedades secretas. Se ha de mencionar una, la del sacerdote renegado cisterciense Fritz Lang, la Orden de los Nuevos Templarios, por ejemplo, entre muchas otras que mencionaremos. Comprenden liturgias orientadas a la invocación de una espiritualidad a través de contactos con la sangre pura, ¿no? Evocando los clanes germánicos primordiales, a través de la realización de orgías enormes, del pronunciamiento en lengua germánica, las oraciones de respeto a un linaje. La vuelta del hombre Dios, ¿no? La vuelta del hombre Dios. Esa representación sin dioses superiores, sino aquel, bueno, de hecho, esta era la imagen que seguía un poco el propio Hitler, ¿no? Esa intención de ser hombre Dios. Exactamente. Y todo el romanticismo alemán que antes mencionaba se basa en la idea de encontrar al superhombre, al espíritu del pueblo. A esa persona que ha comprendido el rumbo, ¿no? El Zaratustra de los eventos, comprende la finalidad del mundo y se alza en oyente estético de la vida. ¿Cuál es el término? Zaratustra es el príncipe persa que utiliza Nietzsche para referirse al ideal de hombre, que ha comprendido la verdad artística de la naturaleza y se limita a fluir, a cantar, a escribir poesía. Y es un hombre Dios, en buena medida. Lo que confiere de cierto misterio esta charla que mantenemos ahora mismo no es el aire general que siempre se le da, ¿no? De politiqueo de esta época de la Segunda Guerra Mundial, o incluso, como decíamos, previo ya de otros Führers, sino el hecho de que en realidad todo esto esté enmascarado por un intento de una nueva religión, uh-huh. Y de una sociedad oculta de la que hay un gran desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Un gran desconocimiento, desde luego. En esta sociedad estaban hermanados tanto Hitler como su mano derecha. Sí, Rudolf Hess. También se ha de subrayar a Alfred Rosenberg, discípulo de Houston Stephen Chamberlain. También el Dietrich Edgar, ¿no? Un socio de la sociedad Thule, que mencionaremos más adelante. Compuesto todo de poetas, de periodistas, de religiosos, de hombres del espectáculo y, de otra parte, de grandes hacendados aristócratas alemanes. Gente que comparte su odio por la decadencia espiritual del pueblo germánico, por el mestizaje de sangres, ¿no? dicen que el pueblo judío es un mal que está contaminando la sangre aria. Y porque lo decían muchos antes que ellos, el propio Wagner creía que los judíos no podían ser portadores de una verdadera espiritualidad, que mientras el resto de la humanidad provenía de los atlantes, los judíos provenían del mono. Quería significar una realidad. Palabras más duras, ¿eh? Unas palabras durísimas que no estaban dichas en tono de burla, era una realidad que muchos comprendían. Sí, sí, para ellos era algo totalmente asentado en su cabeza. Desde luego, desde luego. Este es el contexto de la celebración de rituales sagrados, en la búsqueda de una sacralidad allá en el cristianismo. De la voluntad de entablar contacto directo, artístico, sin mediaciones sacerdotales con la naturaleza. La verdad del pueblo alemán, decía Nietzsche en la genealogía de la moral, que el ser ario tiene que rescatar a la bestia rubia, a ese animal orgulloso que asaltaba a los pueblos, los conquistaba con sudor, lágrimas y sangre, violaba sin ningún miramiento, sin ninguna mojigatería moral cristiana, y que daba una completitud a su existencia en la exaltación y la solemnidad de la violencia. Esto en realidad no está todo carente de cierta ironía, ¿no? Dado que es curioso como algo que era en pro del máximo de la sociedad se formó en sótanos, en pequeños zulos de bares, uh-huh, a través del pueblo, en realidad. Es decir, el último interesado, en teoría, en que esto fuese así. Claro, el último interesado, y probablemente de haber sabido las consecuencias últimas de la plasmación de ese romanticismo político, lo hubiera rechazado de primeras. Pero hay en el pueblo llano una suscripción honda a lo que dice el nacionalsocialismo, porque recobra el orgullo perdido y sugiere una ascripción casi santa a la causa. Está más allá de la política. ¿Crees que había alguna mano que moviese los hilos en todo esto? Es decir, más allá de lo que conocemos, de la información estándar de los libros de historia, una mano de estas sociedades secretas de las que hablamos, que tejiese los hilos de esta historia. Para muchos sí. Y solo podemos decirlo a título de rumor, pero hay testimonios de un rigor más o menos discutible que apuntan a que Hitler estaba encardinado en una maquinaria mucho más compleja de sociedades ocultas a la población mundial. ¿Dónde él? ¿En qué orden podía estar? Es decir, ya no... El jerárquico medio, donde jamás se vieron los grandes escalafones. Ajá. Los grandes eslabones de la cadena mística, y que apuntaba a que Hitler estaba incluso sugestionado y hasta hipnotizado en muchas ocasiones. Hipnotizado. Desde luego esos discursos tan sentidos de este hombre. Tan efervescentes, tan enfáticos, ¿no? Perfectamente se podrían atribuir a cualquier alucinógeno, droga o... Un estado alterado de conciencia. Sí, sí, sí. Se dice que es raro que el líder espiritual sea al tiempo el ideólogo, el actor de la dramatización, de la exaltación mística, que al tiempo sea la figura pública que aparece, que es un cuadro demasiado perfecto en la unidad de una sola persona, ¿de acuerdo? Que parece más bien un objeto de marketing muy bien pulido y de un diseño germánico. Preciso, exacto. Te entiendo, o sea que desde el primer momento su carrera y escalafón político en su partido fue fruto de una intención superior, ¿no? Es decir, vamos a sacar este producto al mercado, esta... Producto que tuvo un éxito absoluto, que sirvió a la aristocracia alemana que ostentaba el poder de plasmar unas ideas de una rotunda intolerancia social, extrayendo ese componente que regurgitaba casi inerte pero presente en el corazón del pueblo, ¿no? De pretensión absoluta, de gloria, de continuación en el gobierno de Europa, ¿no? Recordamos que el Sacro Imperio Romano Germánico del Primer Reich tenía una dominancia clarísima en el seno de Europa. Interesa a la clase aristócrata recuperar ese orgullo que solo puede anudarse al pueblo a través de mitos, de cuentos, de magia, de romanticismos, de poetas. O sea, me hace pensar que siempre se ha acusado de... Bueno, acusar es una palabra un poco dura, pero siempre se ha creído que la primera aparición del fenómeno fan fue con Frank Sinatra. que luego se fue muy recalcada con los Beatles y con Elvis Presley, ¿no? Pero según lo que comentamos aquí y ahora, es más que factible que esta orden superior estuviese en la posesión de saber lo que necesitaba el pueblo, de qué imagen querían vender, y en este caso no es un cantante, es un líder político, nombre y apellidos, Adolf Hitler. Instruido en arte dramático. Y con la clara intención de lavar, ¿no?, esas mentes y de conseguir este producto, ¿no? Es decir, de ahí esa sociedad oculta tejió esa parte de la historia. Una exaltación fan, una exaltación fanática. Es la realidad de todo esto, cuando menos, que hay un componente psicológico de agravio muy acentuado en Alemania. No solo por la lucha contra la modernidad, sino por la lucha contra la pérdida de guerras y de una posición relativa de desprecio, ¿no?, o de cargar con el furor despreciativo del resto de potentados europeos. Alemania ha sido el corazón de Europa en teología, también lo ha sido en buena parte de la interpretación de los textos del derecho romano, también ha sido líder en filosofía y querido Juanillo, en música, por supuesto, también en tecnología, por lo que sé. Tú, entre otras muchas cosas, eres ingeniero de caminos y probablemente sepas de la supremacía alemana en el campo tecnológico. Sí, las escuelas de formación alemanas son tremendamente potentes y gran parte de la tecnología en ingeniería civil, pero sobre todo en ingeniería electrónica y mecánica, es de origen alemán. Decía que incluso en la carrera espacial, ¿no?, los rusos y los americanos se rifaban a los científicos alemanes, y que para poder tener un detalle y una impresión clara de los matices de las operaciones, se consagraban a los experimentos siempre utilizando lengua alemana. Curioso, cuando querían ponerse de acuerdo tenían que recurrir a esta lengua. Es una bipolaridad. Corazón y ciencia avanzada. Algo que lleva sus últimas consecuencias del nacionalsocialismo, porque tiene un bagaje que aquí nos interesa, mágico, de esoterismo, de religiosidad, de misticismo, de rescate del ensueño infantil de un niño con aspiraciones de revertir en el aspecto de la gloria. Y de otro, la tecnología precisa, la exactitud, la pulcritud germánica de gobernanza. Algo que por lo demás se ve en la propia estructura de estas sociedades secretas y del partido nazi, ¿no? Con líderes en la figura de poetas y con segundos mandos tecnócratas. Creo que con esta primera introducción podemos avanzar a una pequeña pausa musical seguida de otra introducción y otra temática. Vamos allá. Hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 acre. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall. Oh, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. La doctrina, los ideólogos. Pero, ¿cuáles son las ideas secretas del movimiento? ¿Quiénes los artífices ocultos del tejido esotérico nazi? El pueblo que aspiraba a constituirse de hombres dioses tiene causantes y literatos. Hoy nuestros invitados en Estáis Vivos lo dilucidan. El odio a la inteligencia, decía Hitler. Siento crecer el odio dentro de mí. Recuperaremos los secretos de la naturaleza, de lo divino, de lo impalpable y de lo demoníaco. Borraremos el barniz del cristianismo y tornaremos al culto genuino de los dioses nórdicos. Le acusaron de enemigo de la inteligencia y lo suscribió, pero en un sentido más hondo de lo que esos demócratas aspiraban que fuera. Hay una doctrina, querido Juana, bien asentada, con unas tradiciones antiguas que antes rastreábamos en el romanticismo alemán, que dan a Hitler todas estas claves. Quería empezar por la mención de la revista Ostara, del sacerdote renegado cisterciense Fritz Lang, a quien Hitler visita a sus 20 años, profundamente conmovido de sus experiencias. Sostenía este monje que el destino de los pueblos arios es ascender en civilización y conferir al mundo una identidad racial espiritual íntegra a través de la recuperación de su legado atlánteo. Hay para él razas menores que aspiran a todo trance a corromper este genoma perfecto y a empañarlo de matices corruptos. Judíos, gitanos, hispanos, probablemente. Todo cuanto nos obste de nuestra verdadera realización religiosa, espiritual, completa. Está Houston Stephen Chamberlain, ¿no?, su libro Las instituciones del 19, que también vincula esta capacidad de realización de civilización y que es recibido en la corte del Kaiser Guillermo II para exponer sus ideas y que inspirará posteriormente. Es un... Me comentan que tenemos comunicación con uno de nuestros periodistas de investigación, Álvaro Borobio, que hoy se nos ha escaqueado, ¿no?, y que ahora intenta hacer el contacto de presencia vía telefónica. Vía telefónica. No, si nos estuviera oyendo, recuerde que puede entrar en contacto telefónico a través del 91-777-3928. 91-777-3928. Vaya dirigido también esto a nuestro compañero Pablo, que nos recuerda que los superhombres nazis son y siguen siendo nuestros superiores. Ay, madre mía. ¿Recordabas el nombre de la revista a la que estaba... Ostara. Ostara, a la que estaba adscrito Hitler, ¿no? Un gran fan de la misma y lo que promovió que se adentrase en este mundo del ocultismo y el politiqueo. Hay un libro del que antes me comentaste, Tito Suk, ese de los protocolos de los arios de Sion. Cierto, un escritor inglés. Sí, en una de las interpretaciones de Houston Stephen Chamberlain, exacto, que vinculabas a la revolución rusa en un sentido concreto. Me acuerdo que me decías que las mayorías eslavas corrompían el legado de sus aristócratas. Cierto. Y en ares de restituir el habitual la habitual dominancia aristocrática, que se había visto mermada en gran parte por el pueblo y por la revolución industrial, tomaron esas palabras como un gran literal, ¿no? Y es lo que ya en la Primera Guerra Mundial ya se vio acrecentado para en ares de conseguir esta raza aria. O sea, no es un concepto novedoso de Hitler. Es algo que ya se pretendía en el pasado. Es que buena parte de la implacabilidad nazi, de esa malignidad que tanto se subraya hoy día, ese actuar de una manera terrible y draconiana, tiene que interpretarse. tiene que interpretarse. Hay unos ruidos de tumulto ahí fuera. En el marco de una actitud religiosa, de búsqueda de sacralidad, sino de qué otro modo iba a remeterse tan ferozmente contra el sector judío, ¿no? No de qué otro modo. De esta superchería. Juan, se me ocurre decir sobre los protocolos de Sion, que es un libro que ha sido considerado falsificado en varias ocasiones. Humberto Eco sacó recientemente un libro que es El cementerio de Praga, que habla de las falsificaciones de la historia. Y yo creo que es muy interesante ver cómo se plantea la evolución de los libros y las falsificaciones a lo largo de la historia. Sí, sí, se decía que podía ser una falsificación. Una instrumentalización política de una... Falsificación o no, pudo dar origen a todo lo ocurrido, ¿no? Desde luego, y al final lo hizo, ¿no? Lo que yo subrayo es que en mi lectura de algunos alemanes egregios como Friedrich Nietzsche, he descubierto que el germen del nacionalsocialismo no estaba ni mucho menos únicamente en el 20, sino que se rastrea a su antigüedad, que hay un antisemitismo, una conciencia de contacto con la naturaleza mucho más primitiva y que delinea perfectamente lo que al final este hombre lleva a la práctica de un modo tan escrupuloso, tan concienzudo, ¿no? ¿Qué hay de la camarilla? ¿Dónde está la camarilla? Este Edgar Dietrich, un socio de la sociedad Thule. Sociedad Thule, que dio origen a parte de la simbología del nazismo como lo conocemos, dado que estaba representada por una daga que en la parte superior tenía una esvástica redondeada, como escrita dentro de una circunferencia. Uh-huh. La que decidió tomar el propio Hitler, o bueno, no sabemos si esa sociedad superior, como imagen del nazismo. O sea, muy lejos de las creencias habituales de donde viene la esvástica, ¿no? Claro, de la cultura hindú, si no me equivoco, ¿verdad? No, hay también una cierta atribución de la. Lo diré, de historia antigua, no necesariamente hindú, sino más bien vikinga o similar. Está ahí. Las bestias rubias. Sí, sí, simbologías de estas rúnicas, ese estilo. Sé que en el transcurso de estos rituales, en ocasiones se dejaban llevar por unos impulsos completamente alterados, narcóticos, y actuaban del propio modo como vikingos. Es una idea muy recurrente en el discurso hitleriano. La radicalidad de intenciones plasmadas, el furor marcial, la contundencia de maniobras. Se intentaba captar esa brutalidad, esa violencia como un elemento activo. Convertirla en la religión de esa masa, ¿no? Uh-huh. De ese pueblo. Exactamente. También a través de la noción de sacrilegio como virtud activa, uno de las claves que ofrece Wagner, al parecer, de odio semita, es que los semitas atribuyen el sacrilegio a la mujer como artífice del principio de rebeldía a las instrucciones del padre, y proclaman una sumisión a esta preponderancia, ¿no?, condescendiente. El alemán, dice Wagner, y también continúa Hitler, por supuesto, tiene que buscar matar a Dios. Tiene que ser un titán, tiene que ser Prometeo, tiene que ser prometeico. Tiene que alzarse y actuar el sacrilegio, la desobediencia al padre, con voluntad de aspirar a todo y arrebatarlo por fuerza de sangre. ¿De acuerdo? De nuevo, el recorrido del hombre de Dios. La postura semítica es cobarde para ellos, ¿no? El verdadero hombre no escucha complaciente. Vuelve a haber ironía aquí, ¿no? Que existe una subordinación militar tan jerárquica y precisa en el nacionalsocialismo. Sí, mientras enseña que no debe ser complaciente, ¿no? Que, exactamente. Dando un giro absoluto a la conversación, pero aún así relacionado, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué opináis Y esta pregunta te la lanzo a ti, Juan. ¿Qué hubiese ocurrido si este tipo de movimientos fuesen hoy, aquí y ahora? Es decir, con los medios de comunicación que tenemos, con el uso de Twitter, Facebook, todo Internet y esa posibilidad de manejar masas de forma prácticamente instantánea. ¿Crees que hubiese sido más fácil, más difícil o imposible? Yo creo que habría sido directamente imposible, porque los sistemas de manejo de masas, más que manejo de masas, es de difusión de la información, y esa difusión de la información está manipulada por un montón de personas diferentes. Sí, pero sabemos que hoy día, bueno, siempre se ha atribuido de un manejo de información, como comentas, y que la información nos llega muy distorsionada, ¿no? A través de las noticias, periódicos, etcétera. Pero hoy día, manipulada. Pero hoy día hay una línea directa, persona a persona, que se produce a través de Internet, con los medios que mentaba antes, como Twitter, por ejemplo, en cuyo caso este hombre podría haber, sin coacción alguna, haber intentado convencer al mayor número de personas, que la pregunta que lanzo es si hubiese sido mayor que el que ya ha ocurrido, que ya es decir, menor o totalmente imposible. Yo personalmente creo que este tipo de cosas tienen que ser secretas, hacerse de forma secreta y oculta. Pero en el momento que las haces públicas, pierden su voluntad, su finalidad. Su posibilidad de influir. Pero al final fue algo totalmente público. Había discursos multitudinarios de un montón de gente voluntariamente de pie en una plaza, escuchando. No hablaban de cuestiones religiosas. No, pero en el fondo sí. Es decir, en el fondo el lavado de cerebro es bastante similar al que pueda vivir se puede vivir con el catolicismo o cosas así. Adrián, ¿tú qué opinas a coaliciando todo esto? Al respecto de este asunto, me parece que el ámbito de la sociedad secreta favorece mucho la oscuridad. No hay que olvidar que los oscurantistas germánicos y los místicos son los hacedores de todo esto. Tiene que tratarse de algo proceloso, difuso, abstracto y de contornos un poco matizables. Tiene que, por fuerza, rescatar el espíritu secreto del pueblo alemán. No puede ventilarse demasiado en su cocción primera, su germinación. Pero una vez que ha conseguido el suficiente rigor y calentamiento en el marco tan de trance, tan místico de una sociedad secreta, algo oculto, puede empezar a canalizarse hacia el exterior. Ya matizado de una previsión política, ¿no? Por lo tanto, sí. Discurso más. De todas formas, en la mayoría de las sociedades secretas, y véase el propio catolicismo en la época de Jesucristo, donde se pintaban, porque estaban perseguidos, se pintaban esos peces en las paredes para indicar que aquí se iba a producir una reunión de católicos, etcétera. ¿No crees que se podría hablar igualmente en un lenguaje en clave, aunque fuese de forma pública? Por supuesto. Es una aberración lo que digo, en el fondo, ¿no? Pero imagina hablar directamente con alguien como Hitler o un medio como este, como se hace hoy día, ¿no? @Rajoy en Twitter. ¿Cómo hubiese sido eso? Bueno, para mí hubiera tenido un efecto multiplicador de su influencia. Decían los coetáneos que era imposible sustraerse a la gran fuerza de su personalidad, y con un medio actual hubiera sido peor y mucho más honda su huella en el pueblo alemán. Dicen que además se prohíbe hoy día en Alemania cualquier discurso de Hitler y rescatar cualquiera de sus archivos. Se promueve a todo trance una oposición al mismo, pero sin conocimiento de su discurso real. No se recuerdan sus textos. El Mein Kampf está prohibido. Todo para mí por el extraño temor de que pudiera volver a avivarse la llama. Tan fuerte era lo que decía que no puede ni recordarse. Pero es cierto que esta llama sí que, aunque aletargada, viva, ¿no? Probablemente. Hay trazos. De ahí que la ideología nazi fuera tan poderosa. Pues hay que analizar lo extraño, eso místico, mágico, que por ser negro ocultamos. Esa extraña ojeriza a lo distinto, a lo invasor, a lo sureño. Eso que también se explota en tanto las novelas, hemos visto El Señor de los Anillos o esta última de Juego de Tronos, que juegan con que la pureza, la sabiduría, está en los rubios, ¿no? El norte vinculado a la naturaleza. Y que la decadencia y la industrialidad, los engaños de la inteligencia, radican en gente morena y del sur. Es algo bastante expuesto, de modo que hoy día sigue habiendo proyecciones y se sigue cultivando. Me temo que se aproxima el momento de decir adiós. Creo que vamos a dar paso a la última intro para despedir el programa de hoy, donde nuestro compañero Adrián va a iluminarnos. Las sociedades secretas, los místicos, los extraños rituales de consagración de la naturaleza y los dioses primordiales. Extraños, prolongadísimos compendios de actos de rescate del misticismo y de la sacralidad de algo tan difuso como la sangre. Se concilian materialidad y santidad para conjurar en un pueblo abatido los pozos del odio. Hay poco tiempo para decirlo, pero podemos hablar de las sectas. Decían que se celebraban en ambientes de franca orgía. Juana, no sé si tú te cuentas con algún tipo de experiencia en algún ritual de esta naturaleza, pero ¿dirías tú que el clima orgiástico favorece un tipo de trance místico? Yo conozco las orgías de tipo místico, de tipo esotérico. Ajá. Las conozco de película, de haberlas visto en películas. ¿Y la orgía? Ya sabemos qué tipo de orgías frecuentamos por aquí. Pero sí. ¿Hay en el contacto carnal orgiástico algo que lo favorezca? Bueno, en las misas negras, por ejemplo, que eso ya te digo, lo conozco por la literatura. En las misas negras se utiliza el cuerpo de la mujer como si fuera un altar sobre el que se celebra una misa, y ahí practican relaciones sexuales. Uh-huh. Bueno, según dicen, y yo creo que ha habido otro tipo de orgías que ha pasado lo mismo. Hay una película, White Shot Out, que... ¿Es White Shot? White Shot Out, sí. Esta última de Kubrick, también es una película de Kubrick en donde se ve un caso concreto en película. Pues muchísimas gracias, querida Juana. Bienvenido a casa de nuevo. Tenemos que decir adiós, de modo que dejamos el recordatorio de estaisvivos.com, nuestro contacto electrónico. Podéis visitarnos o escuchar programas antiguos, dejar vuestra opinión. Recordamos la web de nuevo, estaisvivos.com. Estaisvivos.com. Hasta la próxima. December snow, like morning through an old window. There's a place in your head I will always know. To the same world born, two of a kind, it's on your mind.